Esto no puede ser admitido. No puede ser admitido. Porque viola la división de poderes, porque viola la independencia de los jueces. Yo he actuado de un modo ecuánime, de un modo coherente, jamás antepuse mis intereses personales por los intereses de la sociedad, jamás. Si no, no estaría acá. Jamás. He actuado con todos, no me importa la ideología, jamás me importó la ideología política de quien presentó, acá quedó visto, de distintos lugares se han presentado demandas. Y siempre decidí lo mismo con los mismos criterios. No así el señor procurador. No así el señor procurador. Porque aquí han quedado en evidencia diversas irregularidades de jueces, de fiscales, de policía, y sin embargo usted, señor procurador, no los ha acusado. Los jueces penales violaron mi competencia, porque los jueces penales, al ver una decisión de un juez, un par, diferente, lo que tendrían que haber hecho es articulado el conflicto de competencias y no decirle a la policía, cúmplala igual, como si mi decisión no hubiera existido. Eso es violar la decisión de un juez. Y eso es lo que hicieron los jueces penales y los fiscales. Y sin embargo, usted no los acusa, señor procurador. ¿Qué hizo usted con las irregularidades de la policía? Que se antepone a un juez y dice, no pase. ¿Por qué? Porque a mí se me ocurre. ¿Tiene alguna orden judicial? No, ninguna. Y el superior tampoco. Y priva la libertad de circulación de las personas. Y se opone a la orden de un juez en ese sentido. ¿Qué hace usted, señor procurador? Demuéstrele a la sociedad que usted es creíble y que actúa en todos los casos con ecuanimidad como yo he actuado con todos. Esto resulta increíble que frente a esa situación de incumplimientos permanentes de los estándares internacionales en materia de derechos humanos por parte de los fiscales y los jueces, como aquí ha quedado demostrado, en particular de la Observación General 7, usted no haya hecho nada, señor procurador. Por eso es preocupante. Le pido al diputado. Es preocupante. Le pido al diputado que tenga cuenta que. Tiene que hablar, no hacer, no para las otras personas, sino utilizar la defensa. Es decir, me estoy defendiendo, señor presidente, bueno, y no estoy increpando, sino que estoy describiendo, escribo la realidad que ha resultado del proceso. Esto es lo que yo estoy haciendo. Entonces, quiero poner de relieve estas situaciones porque me parecen importantes al momento de valorar por parte del jurado cuáles han sido las conductas violadas. Jurado, igualmente va a ser valorado. Perdón, usted se dirige al jurado, va a ser valorado. Bueno, discúlpeme, yo creo que es el señor presidente que tiene que dirigir la. Está bien, el señor. Le pido simplemente. Bueno, no, perdón, no terminó. Quiero agradecer a todas las personas que han brindado su apoyo, a toda la gente que de alguna manera u otra ha expresado su solidaridad, porque la gente comprende cuál es el verdadero sentido de este jury. Y quiero finalmente también agradecer a todos los trabajadores de aquí de la casa que nos han atendido durante estos días. Muchas gracias.